Seguimos en Panorama y nos vamos directamente a Vialet Macé, actualizando la información que nos llega a último momento con la situación de Sunchubaico. Hay vecinos en ese barrio, hay vecinos en la municipalidad de Vialet Macé. Vamos a entablar comunicación telefónica con una de las vecinas, con Rita, para actualizarnos las novedades respecto a este conflicto que es el intento de instalación de estos tendidos de alta tensión. Hola Rita, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos Rita, acá en la municipalidad ahora. Muy bien, ¿qué están haciendo en la municipalidad? Y en la municipalidad vinimos a traer unas notas que ya se habían tratado de presentar en otra instancia. El intendente no nos quiere recibir, el secretario tampoco. Nos han dado una cita para recién el martes próximo, cita que tampoco nos quieren dar por escrito. Nadie se quiere hacer cargo de la situación. Estamos tratando de llevar algo por escrito al territorio porque ha llegado los patrulleros y están los otros compañeros en la otra parte. A ver, entonces, a ver cómo es el tema de los patrulleros. Profundízanos, por favor. No, han llegado unos patrulleros, han mandado a pedir refuerzos ahora. ¿A Sunchubaico? A Sunchubaico, sí. Ajá. ¿Y qué información se tiene? Sí, ¿cuál es la situación ahora en Sunchubaico? Esa misma, están llegando los patrulleros y están los compañeros resistiendo ahí la instalación de los cableados, el poste. Ellos dicen que el poste, que la empresa es privada, se desligan de la información, no dan información, quiero decir, entonces son dos empresas las que están manejando esto, que es Estructura e Ítem. Desde el municipio dicen que, de hecho, fue el intendente a hablar y dijo que él iba a pedir que lo hicieran de otra manera. Palabra que se llevó el viento, como te digo, nada, lo pasan por escrito, te lo niegan, te dicen que no pueden. Entonces, estamos acá tratando de conseguir algo por escrito para llevar a la policía allá arriba. ¿Sabés si hay algún, los vecinos hay porque la información que nos llegó, por ejemplo, ayer, el tema de un vecino que se había metido adentro del pozo, que se difundió a partir de un video, ¿todavía sigue esa acción directa? Y ahora en este momento seguramente va a volver a pasar. Hay que ver cómo está la situación con respecto a la policía. ¿En qué lugar se han puesto? Nosotros ahora estamos en el municipio, tratando de conseguir la respuesta para llevar para allá arriba. Y en el Suncho, el compañero que se metió fue ayer, ¿cierto? Y era como una medida de acción, así que seguramente si no está todo cercado por policía, se va a llevar a cabo de vuelta. ¿Están muy preocupados por lo que pueda llegar a pasar hoy? Estamos tratando de evitar que pase a mayores. Es la intención. Lo que nos resulta, y que se lo planteamos a todas las personas que nos están atendiendo acá, porque hemos hablado con todas las personas que están acá en la el municipio, es que necesitamos una nota para que no pasen mayores, y nadie se quiere hacer responsable. No nos quieren dar ni siquiera una cita con el turno que tenemos para el martes siguiente, con nada nos quieren dar por eso. Bien, en caso de que el municipio no les dé alguna respuesta concreta, digamos, ¿van a decidir algo? ¿Tienen pensado llevar a cabo algún...? ¿Qué piensan hacer, digamos? ¿Se van a plantear alguna reunión? Resistir al territorio. Vamos a subir a resistir al territorio. Entonces, que no se ponga esto, es terrible. Está en los patios de las casas los postes, no es que... como que no se tiene que llevar a cabo de ninguna forma. ¿Cómo es ir a pararse ahí? Es ir a pararse ahí. Y ver qué pasa. No tenemos certeza de lo que vaya a pasar. Estamos tratando de que sea lo mejor posible. En Sunchubaico se vive mucha preocupación por el tema de la salud, ¿no? ¿Cómo? En Sunchubaico, la principal preocupación es la cuestión de la salud. Y sí, porque vos pensás que están poniendo un cableado de alta tensión en el patio de tu casa, es como que, y con toda la información que uno tiene al respecto, de lo peligroso que son para la salud, es como un atropello a la población, como ya lo vienen haciendo con todo, en realidad. Ellos pasan por arriba de cualquier derecho, entonces está bueno que consigamos cierta credibilidad también entre los vecinos y el apoyo de los vecinos. Para que deje de pasar, porque nos pasa, le pasó a la comunidad de la Perla de San Roque, ahora pasa acá en Sancho Huayco, le pasa a los ticas en de Alemacé también, como que se atropella y de una manera totalmente ilegal, y parece que no pasa nada. Muy bien, Rita, te agradecemos por la comunicación y nos gustaría que, bueno, que nos mantengan al tanto de cualquier novedad que ocurra en Sancho Huayco o en la municipalidad. Sí, ahora cualquier información vamos a estar pasando. Minuto. Muy bien, Rita, gracias por la comunicación. Gracias a vos por la información. Chau. Muy bien, ahí Rita, vecina de Vialet Macé, comentándonos la situación en Sancho Huayco. Reiteramos la información, ¿no? Hay un patrullero dirigiéndose hacia el barrio, hacia el territorio, y por lo que nos ha señalado Rita, hay un sector vecinal dispuesto a todo con tal de evitar la instalación de estos, reiteramos, ¿no?, estos tendidos de alta tensión. Bueno, ahí, si, por lo que sabemos, es un proyecto de PEC, aunque aparece que está intervenida por dos empresas privadas. De cualquier manera, el foco de tensión está en ver si va a haber una acción por parte de uniformados en el territorio para repeler la acción directa que están llevando a cabo los vecinos para evitar la instalación de estos postes. Así que, bueno, estaremos al tanto de cualquier novedad que ocurra en el transcurso de la jornada. Comunicación Popular. Vialet Macé, recordá que había un grupo de vecinos en la municipalidad, otro grupo de vecinos que desde ayer estaban en las inmediaciones del pozo, de los pozos, que es donde van a ir los postes de electricidad. En realidad, esos postes están en las inmediaciones de sus casas, porque comentaban que estaban en el fondo mismo de los patios. Y durante la mañana de hoy se estaban sucediendo algunas acciones en paralelo, la de la Muni y allá en el barrio también, mientras ya se sabía que estaban subiendo algunos patrulleros hacia la zona de los pozos como para intervenir en las acciones directas que había tomado los vecinos. Bueno, la información de último momento que nos brinda nuevamente Rita, solo que en este caso en lugar de la municipalidad es en el propio barrio, Sancho Huayco. Así que si les parece lo vamos a escuchar a continuación a ver cuál es la novedad que nos trae Rita. Dale. A ver. Todos los vecinos, sea las empresas Ítems y Estructura, han decidido frenar la obra momentáneamente hasta que no se solucione el conflicto. Así que en esta zona por lo menos no están trabajando en este momento. Sigue estando la presencia policial, pero me parece que es más por precaución. Y bueno, acá estamos todos los vecinos resistiendo en el territorio. Así que esas son las novedades por ahora. La obra se frenó hasta nuevo aviso. Dieron un par de días. Así que bueno, gracias. Gracias a vos, Rita. Bueno, ahí la hemos escuchado, en este caso desde el propio territorio en Sancho Huayco, reiterando la información, ¿no?, que según los vecinos, ¿no?, las dos empresas que están llevando a cabo este trabajo de instalar los tendidos eléctricos de alta tensión decidieron frenar las obras hasta tanto se llegue a una solución, y al parecer el reforzamiento de uniformados policiales en esa zona estaría ahí solo para alguna cuestión preventiva. Así que, bueno, esa es la última novedad que nos ha llegado sobre el caso Sancho Huayco.